soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. La fascinación de Santa Cruz por las mujeres creando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Bella tierra de mi corazón! ¡Tienes la virtud y el perfume de la inspiración! Tengo que apelar a la complicidad ganada con ustedes para poder escribir esta acera de enfrente sobre una cuestión tan inmediata y propia como puede ser la experiencia de estos días como mujeres creando en la Feria del Libro de Santa Cruz. Cielo azul, las estrellas hablan del amor, noches de pasión, cuando me enamora Santa Cruz. Y no es que yo quiera entrar en el delicado e indeseable terreno de quien se echa encima loas y aplausos, no, para nada. Yo creo que lo que nosotras estamos experimentando aquí en Santa Cruz es el síntoma de una sociedad, y por eso es que quiero entrar en ese análisis. Me interesa analizar la incógnita de ese síntoma que encierra el síntoma de fascinación. La luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Camila, flor de Santa Cruz. Cuando nosotras contratamos el puesto de venta de la Feria del Libro a última hora y decidimos venir a Santa Cruz con todo un cargamento de libros, manuales de sexualidad, agendas, señaladores de totora, libros sobre prostitución, sobre feminismo, lo hicimos dispuestas a perder dinero, dispuestas a ejercer una especie de resistencia y a ver si aparecía por ahí entre los pasillos alguna joven dispuesta a hablar con nosotras para hacer de nuestro puesto de venta más bien un lugar de coloquio. ¿Quién sabe pasarnos una tarde entera con dos o tres estudiantes para contarles nuestra mirada feminista y recibir de a través de ellas alguito de lo que viene sucediendo en Santa Cruz? La luz de la luna, yo quiero hablar con el corazón y decirte que te amo, dulce Camila, flor de Santa Cruz. Sin embargo, desde el primer minuto todo fue muy distinto. Apenas abrimos el puesto, este fue invadido, textualmente invadido, por hombres y mujeres de todas las edades, a todas las horas. Por eso es que quiero empezar por contarles cómo es nuestro puesto de venta, aunque muchos y muchas de ustedes ya han visto nuestros puestos en Alacitas y en la feria. Es un puesto recubierto y forrado de tela escrita con grafitis, como lo hacemos siempre. Pero resulta que cuando llegamos y empezamos a armarlo, la primera tela que salió de la maleta es la que dice bien clarito, civismo rima con fascismo. Y estando en Santa Cruz, decidimos colocarla en el lugar más vistoso, por lo que la única tela legible de nuestro puesto dice eso en medio de un colorido rojo-naranja que forra todo el espacio, con frases ilegibles, salvo esa, civismo rima con fascismo. Cuando me falla, hay amorcito, el partir llorando, vivo Santa Cruz. Apenas abrimos, se llenó de gente. No paramos de hablar, no paramos de vender y dedicar libros, y todos, absolutamente todos los medios de comunicación cruceños nos buscaron. Estuvimos en los programas juveniles, en los programas de debate, en los programas de televisión basura, todos un poco intentando explicarse por qué una ciudad ya controlada o supuestamente ya manejada por la farándula, una sociedad que ya se ha asegurado los mecanismos para que ninguna feminista pueda seducir a nadie, resulta buscando a mujeres creando como quien ha encontrado en medio del desierto una fuente de agua cristalina. Sentimos en cada conversación que hombres y mujeres, jóvenes, viejos y viejas, quieren beber aunque sea un sorbito de nuestra irreverencia. Sentimos que la asfixia con la que se tiene, especialmente a las jóvenes, en Santa Cruz, es una asfixia marcada por el falso éxito de tener un buen cuerpo que exhibir. Es una asfixia que ha cansado y saturado el ambiente de tal manera que nuestro éxito no es nuestro, sino que es una consecuencia de la falta de aire y de la falta de libertad que estas jóvenes respiran en las calles y los colegios. Los propios entrevistadores de los programas Basura terminan con una mirada cómplice, como diciéndonos con los ojos, hago esto porque este es mi trabajo, pero en el fondo estoy un poco de acuerdo. Periodistas más formales hablan con nosotras en off para decirnos que su esposa le ha pedido el libro y que por favor tiene que ir autografiado. Y alguno de esos periodistas incluso se atrevió a decir que recibe presiones del canal para hacer las cosas como las hace, pero que está de acuerdo con el proceso de cambio y sobre todo con la necesidad urgente de ponerle un alto a la farándula patronal cruceña. Ponerle un alto a la farándula patronal cruceña, sí. La forma como vendemos los libros, como si fuera pan caliente del mejor, nos da la certeza de que en esta tierra, por debajo y más allá del mundo de la televisión, se está tejiendo otra cosa, llena de verdor y esperanza. Otra cosa que no es el comité cívico, algo que desde La Paz pocas veces podemos ver o entender. En Santa Cruz hay sed de lo nuevo y de lo distinto. En Santa Cruz hay sed de un contradiscurso frente al poder cívico. Nosotras, por eso, hemos ocupado nuestro lugar, que parecía casi estar reservado, es decir, esperándonos a nosotras, y es el lugar de desarrollar un contradiscurso contra el mundo de la farándula, contra la cosificación de las mujeres y contra la idiotización colectiva a través de la televisión basura. Y aunque esos tres fenómenos son fenómenos producidos por la élite cruceña, fenómenos que generan dinero y consumo y que se están queriendo convertir en parte de la identidad cruceña, bastó un graffiti para abrir un espacio de contradiscurso. Bastó un graffiti para entrar en esta sociedad y ser recibida por las miles de gentes sedientas de otros sentidos del ser mujer, de otros sentidos de lo social, de otros sentidos sobre sus cuerpos. Desarrollar un contradiscurso contra la televisión basura y contra el mundo de la farándula no es fácil, porque no es fácil debatir ni dialogar con una especie de monstruo ajeno al argumento y la reflexión, como es esta tele. Pero le encontramos la esquina, le encontramos el lugarcito por donde se desgaja, el lugarcito por donde pierde el brillo, por donde desmontarlo. Encontramos que hablar de rebeldía de las mujeres es útil y peligroso, es necesario y oportuno, porque la rebeldía de las mujeres puede desmontar toditito el poder cruceño. Santa Cruz se cansó o se está cansando de tanta farándula. Santa Cruz se saturó o se está saturando de tanta idiotez. Y está bregando por la renovación, ya no solo del liderazgo, ya no solo es el problema de sustituir a costas con alguno más joven o más guapo. Santa Cruz está bregando por una renovación que puede llegar a reinventarla enterita. Y nosotras aquí les llevamos esta cera de enfrente con la voz cansada porque estamos poniéndole nuestro granito de arena y llevando para ustedes el verdor cruceño.